comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Sean muy bienvenidos y además el programa de esta noche merece, como siempre procuramos, merece mucho la pena. Pasen por favor y escuchen esta nueva cita con el misterio. Bienvenidos. Parapsicología, fenómenos paranormales, fenómenos extraños, fenómenos misteriosos y cientificismo es el tema que les planteamos en el programa de hoy. ¿Por qué algunos científicos, o al menos se autocalifican como tales? ¿Por qué estos científicos, más bien cientificistas o cientistas, pues niegan por negar los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicológicos, que son una realidad en muchos casos, ya constatados, unos en laboratorio, otros contados por cientos de miles de testigos? Hay muchos ejemplos. Hoy vamos a ahondar en este asunto. ¿Por qué se niega por negar? ¿Por qué muchas veces se ataca a la parapsicología precisamente personas que no tienen prácticamente ningún conocimiento en la materia y que destruyen, o por lo menos intentan destruir, lo que es la fenomenología paranormal? Todo un debate. Fernando Vázquez, buenas noches, buena madrugada, Fernando. Buenas noches, Santiago, un saludo para todos nuestros queridos amigos oyentes. Bueno, tema que se presenta polémico, interesante, apasionante, Fernando. Mucho, muchísimo, porque no es la primera vez ni será la última que salga alguien diciendo algo en contra de algún fenómeno paranormal, autoproclamándose científico, lo sea o no. Bien por desinformación, porque no está informado, o bien, en algunos casos puntuales, muy pocos afortunadamente, por mala fe. Exactamente. Que son las dos posibilidades, ¿no? Así que el programa se plantea apasionante. Apasionante. También nos acompañará Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, le saludamos muy rápidamente en esta presentación. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Santiago, y estoy encantado de acompañaros y de ayudar en este programa, bueno, pues a dilucidar un poco más el misterio y a que la gente pues aprenda. Muy bien, y Fernando, yo creo que no hay tiempo que perder, porque programa con muchos temas a tratar, muchos fenómenos, muchos apuntes, muchos comentarios, infinidad de reflexiones en voz alta. Fernando, comenzamos. Así es, queridos amigos, hacemos una breve pausa y enseguida entramos de lleno en esta nueva edición de Más Allá de la Realidad. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Y es que, queridos amigos, no hay mayor enemigo de los fenómenos parapsicológicos, de los fenómenos parapsicobiofísicos, que es como se debe decir correctamente, no hay mayor enemigo que el denominado cientificismo o cientifismo. Fernando, buenas noches de nuevo, Fernando. Buenas noches otra vez, Santiago. Realmente nos encontramos ante un tema apasionante porque, como acabo de decir, es el gran enemigo de los llamados fenómenos parapsicológicos, el cientificismo. Esa actitud de tantos científicos que se precian como tales y que cierran sus ojos y sus oídos ante estos fenómenos paranormales, hablo de los fenómenos que están comprobados y que están constatados, estos científicos son cientificistas o cientificistas. Lo que yo pienso en este sentido, Santiago, es que realmente todo buen científico debe estar abierto siempre a cualquier nueva posibilidad, cualquier nueva vía, sea la que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué cerrarse en banda? Como hay muchos, ¿no?, que se cierran en banda, y no solamente eso, sino que intentan desacreditar toda la casuística paranormal. Desacreditar por desacreditar, realmente, sin tener conocimiento muchas veces de lo que están diciendo. Yo conozco más de uno, y más de dos, y de tres, que realmente están abiertos a este tipo de fenómenos, y ellos piensan que por qué no se pueden intentar investigar, al menos interesarse por ellos. Para mí eso es lo que debería hacer cualquier científico. Es que, como bien has dicho, el auténtico científico debe estar abierto siempre, con sus puertas intelectuales, claro, de par en par, a nuevas posibilidades. Es que a nuevas hipótesis. Es que si no hubiera sido así, Santiago, la ciencia no hubiera avanzado. Exactamente. No hubiera avanzado nunca. Exactamente. Cuando se pensaba que la Tierra era plana, por ejemplo, y alguien dijo que la Tierra era redonda y que nos movíamos, pues muchos de estos científicos acabaron en tribunales, sí, sí, sí, de la, sí, Santa Inquisición, personas que opinaban de esta forma, e incluso otras ideas, en aquel momento heterodoxas, que opinaban de una forma, vamos a calificarla como extraña, sí, sí, sí, que contradecía todo lo que se suponía que se sabía en aquel entonces, en aquel momento, hablamos de la Edad Media, pues algunos acabaron en la hoguera. Sí, sí, desde luego. Y sin embargo se mueve, dijo. Por supuesto. Dijo aquel, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he dicho, desde hace muchos años ya, que el hecho de que no podamos explicar un fenómeno no implica la inexistencia del mismo. Esto es un principio, yo diría que lógico, es un principio lógico. Antiguamente no se podían explicar muchos fenómenos que hoy en día sí que tienen una explicación. Lo mismo sucede con los llamados fenómenos paranormales. Hay una frase de San Agustín que dice que los milagros no están en contradicción con la naturaleza, sino solo en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza. Es una frase de San Agustín, y que creo que ilustra muy bien en este punto lo que estoy queriendo decir. ¿Ha sido explicada la telepatía? No. ¿Ha sido explicada la clarividencia? No. ¿La precognición? Tampoco. ¿La psicocinesis? Tampoco. ¿Las experiencias cercanas a la muerte? No. Y podríamos seguir durante media hora o más enumerando fenómenos que existen, que se dan, y que se dan desde hace mucho tiempo, pero que sin embargo, todavía hoy en día, octubre de 2011, no se han explicado. Pero el hecho de que no se hayan explicado no quiere decir que no existan o que sean producto de nuestra mente. Claro, efectivamente, y además, si realmente la ciencia se interesara por determinados, no digo por todos, pero bueno, por algunos fenómenos, pues a lo mejor realmente conseguiríamos avanzar un poco en el porqué, en comprender qué hay detrás de determinados fenómenos paranormales o no. Eso, si la ciencia se pusiera manos a la obra, pues lo podría determinar. Quizá algún día, dentro de muchos años, pues muchos fenómenos tengan su explicación, del tipo que sea. Pero hoy por hoy yo creo que es que el problema radica en que la ciencia no se interesa por este tipo de fenómenos. Nos interesa formalmente. Sí, formalmente. Porque existen, como hemos dicho muchas veces, cátedras de parapsicología diseminadas por todo el mundo. Pero, y a pesar de que la parapsicología, como también hemos dicho, es una ciencia reconocida como tal, sí, sí, desde el año 1969. Pero es cierto esto que dices, Fernando. No hay, por lo menos hasta el momento, una intención formal de coger la parapsicología, los fenómenos parapsicológicos, y estudiarlos de una forma científica, tratando no ya de constatar su existencia, que se ha constatado. Sí, sí. Muchísimos fenómenos, no todos los que se pueden constatar, otros son imposibles de constatar. Ahora bien, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Estas son las grandes preguntas que esta ciencia tiene que responder. Que la ciencia tiene que responder a estas preguntas. Quien tiene que demostrar lo que dice es el que lo dice. Lo que no me gusta de ese tipo de científicos es lo que viene después, porque desacreditan por completo y se cierran en banda. Y eso es lo que no me gusta. Esto es lo malo. Y de hecho, tú lo has dicho, si la ciencia, los científicos, se hubieran cerrado, como tú bien has dicho, hoy en día no existiría la ciencia. Es que no hubiéramos avanzado. No se hubiera avanzado. Claro. Lo mismo sucede exactamente con los fenómenos de este tipo. Los gamma, por ejemplo. clarividencia, telepatía, precognición, son fenómenos que desde Joseph Banks Rhine están constatados en laboratorio. Es una persona que esté mínimamente informada en fuentes serias, no lo puede negar. No, y con están constatados en laboratorio, estadísticamente. Y con experiencias muy serias. ¿Pero cómo? Y muy rigurosas. Rigurosísimas al máximo. Hablamos de la Universidad de Duke, hablamos de muchos años de investigación, de un personaje intelectual como Rhine, que dedicó gran parte de su vida al estudio de estos fenómenos, si bien de tipo subjetivo o psíquico, los gamma, y como digo, el laboratorio se comprobó a lo largo de los años que había sujetos que efectivamente eran telépatas, eran clarividentes y tenían la capacidad de hacer precogniciones o premoniciones. Por lo tanto, el hecho está ahí, los fenómenos están ahí. Ahora bien, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es su causa? Esta es la gran pregunta de los fenómenos parapsíquicos. Los parapsíquicos son muy interesantes porque están evidenciados, pero sin embargo desconocemos cómo se producen. Es decir, por ejemplo, la telepatía, así como la clarividencia y la precognición, se dan en el psiquismo del sujeto, de un sujeto. Pero esa información, bien telepática, bien clarividente, bien precognitiva, esa información es inmanente, es decir, procede de una facultad que el propio sujeto posee, que es inherente a su persona, que o bien ha nacido con él y la ha desarrollado, o que espontáneamente ha aparecido a través de un misterioso mecanismo que también se desconoce o se puede desconocer. O por otra parte, esta información en estos fenómenos que cito procede de una causa ajena a la persona y que es de origen trascendental. Esta es la gran pregunta. Por lo menos para mí, esto lo debatíamos la otra noche con unos compañeros en después de una cena. Esa es la gran pregunta. No, yo iba a comentar, Santiago, que desconocemos eso y también desconocemos, y por el momento seguiremos desconociéndolo, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso? Es decir, ¿cómo se produce? Si pudiéramos ver desde otro plano lo que se produce en el momento en el que una persona se da un fenómeno de precognición, por ejemplo, no saber ya solo cuál es la causa, sino qué proceso hay ahí. El proceso que se sigue. Claro. Vuelvo a decir, algún día a lo mejor lo sabremos. Hoy por hoy, pues no se sabe. Tenemos, por ejemplo, fenómenos que son interesantísimos entre los parafísicos. Tenemos, por ejemplo, los fenómenos de tipo poltergeist. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, la explicación de la parapsicología racionalista es que esos fenómenos de perturbación física, de efectos físicos, son producidos por la mente de una persona presente en el lugar. Que suele ser, además, para rematar todavía más, suele ser una mujer, una chica de una edad determinada, ¿no? Una adolescente que se encuentra en una situación de conflictos psíquicos, etcétera, y que esos fenómenos solamente se dan en presencia de esa persona. Es cierto que en los fenómenos de tipo poltergeist esos fenómenos se dan solamente en presencia de esa persona. La pregunta es, ¿es posible, como en el caso de Rosenheim, que la mente de una persona pueda provocar tal cantidad de fenómenos, de efectos físicos, movimiento de objetos, sillas que salen despedidas contra la pared, libros que saltan de las estanterías, bombillas que se desenroscan, un crucifijo dando vueltas como ocurrió en Vallecas, sí, en el poltergeist de Vallecas. Ese archivador que he citado alguna vez en Rosenheim, de más de 100 kilos de peso, que levitó a 30 centímetros del suelo. Eso no puede provocar la mente. Dejo la pregunta ahí. A la reflexión de todos los oyentes. Es que, Santiago, nos encontramos ahí con una variante. Si es la mente de esa persona, es de forma totalmente involuntaria o incontrolada. También nos encontramos con otro problema. Pero, perdóname, Fernando, un momento, porque acabas de decir algo muy, muy interesante. Sí. Y es que ese tipo de fenómenos, los poltergeist, evidencian una inteligencia. Vamos a poner, por ejemplo, los tubos en Rosenheim de luz, en el techo, que se desenroscaban. He citado antes, por ejemplo, las bombillas que se desenroscan. Esto denota una inteligencia por parte de la causa paranormal. Es decir, no es una energía incontrolada que explota, por decirlo así, que estalla, que se desencadena de una forma incontrolada y que produce daños aquí y allá. No, no. Son fenómenos controlados. Son fenómenos que denotan, por tanto, una inteligencia. Lo que decíamos es la mente de la persona. ¿Realmente puede la mente de un ser humano provocar todo eso sin poner voluntad? Y nos encontramos con otro problema. Se nos dice, o siempre se nos ha dicho, que de nuestro cerebro utilizamos apenas un 10%, más o menos, que el resto se desconoce. Entonces la ciencia siempre deja ese margen de ese 85-90%. Escuché, sí, Fernando, termina aquí. Sí, que sí. Es lo que escuché hace no mucho. Lo que leí, mejor dicho. Se deja ese margen del 90%, más o menos, sin explicación. Abierto un poco al resto de cosas, ¿no? Pero si es que desconocemos lo que es la mente. Claro. Si es que lo desconocemos. Claro. Se dice, bueno, es la mente la que provoca estos fenómenos de efectos físicos. Empecemos, señores cientificistas, empecemos por definir lo que es la mente. Claro, que es la mente. Porque cada psiquiatra, porque cerebro y cada psicólogo, cerebro y mente no es lo mismo. Cada neurólogo, cada neurocirujano, es decir, personas que estudian de una forma o de otra el cerebro, seguro que tienen una definición de lo que es la mente. ¿Qué es la mente? Yo lo dejo ahí, dejo la pregunta ahí. ¿Qué es la mente? Es decir, cuando se dice que un sillón en un poltergeist es movido por la mente de una persona, yo quisiera que alguien me defina lo que es la mente. Por favor, me gustaría, tú te sonríes. ¿Qué me gustaría? Porque la mente, ¿qué es? ¿Un estado? ¿Es un ejercicio de la actividad cerebral, del cerebro como órgano? ¿Qué es? Yo dejo ahí la pregunta. La mente de por sí no puede mover un archivador de 100 kilos de peso. ¿De qué forma? Se nos dice, a través de energía psíquica. Pero por favor, seamos serios. Sí, pero ¿cómo? Sin poner además ningún tipo de voluntad. Pero si es que, exactamente, sin poner voluntad. Esto es lo que diferencia la psicocinesis de la telecinesis. Pero es que cuando se nos habla de energía psíquica, a mí me gustaría que alguien me dijera qué es eso de energía psíquica. Porque si en una hipótesis que se plantea, esa hipótesis es más inexplicable que lo que se pretende explicar, no es válida. No es válida, sencillamente. Sí, sí. Entonces hablamos de energía, se ha hablado de energía psíquica. ¿Pero qué es la energía psíquica? ¿Es un tipo de energía? ¿Se ha fotografiado? ¿Es tangible? ¿Se puede llevar al laboratorio? ¿Hay alguna evidencia de esa energía psíquica? Son preguntas que, en mi opinión, no tienen respuesta. ¿Qué parte de dónde? ¿Dónde está almacenada esa energía psíquica? Porque la mente de por sí, lo que conocemos como mente, no puede mover un televisor. Es imposible. Un televisor que a lo mejor pesa 20 kilos, me da igual, como ahora son menos pesados, son pantallas de plasma, mucho más finas y demás, ¿no? Efectivamente. Pero hablamos de un armario, por ejemplo, hablamos de un sillón. De objetos muy pesados. De una silla, de una mesa. Que se lo pregunten a Pedro Esteban, por ejemplo, por poner un ejemplo muy cercano, a nuestro contertulio Pedro Esteban, cuando en una sesión de espiritismo, donde se encontraba una médium en trance, y todos los asistentes en torno a una mesa de las antiguas, cómo esa mesa empezó a vibrar, Pedro, que ya sabes que es un hombre de ciencia, en primer lugar, pero abierto a otras posibilidades. Abierto. Se agachó para ver si había algún mecanismo que aquella mesa tuviera preparado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no solamente se quedó la vibración, sino que esa mesa se elevó unos centímetros del suelo. Por lo tanto, ¿quién provoca esas levitaciones en este caso? En un cuadro de fenómenos donde se den efectos físicos, ¿quién provoca esos fenómenos? La mente. Yo creo que los oyentes que escuchan el programa, y pido perdón por mi voz, que no estoy recuperado todavía. Yo tampoco. Estoy entre afónico, ronco, porque no. En fin, ha sido dura la gripe que hemos tenido, Es complicada, sí. Ha sido complicada. Pues bien, esos fenómenos tienen que tener una causa. Y no precisamente en la mente de una persona. Tantas veces hemos repetido desde hace tantos años el famoso demonio de Maxwell, propuesto por don Germán. Sí. Es decir, que una causa ajena a la persona sea quien realmente produce los fenómenos, utilizando de catalizadora, sí, a esa persona, a esa chica, en presencia de esa chica, como catalizadora, pero no como foco de los fenómenos. Lo cual lleva llevaría a ese equívoco, entre comillas, de pensar que solamente en presencia de esa persona se producen los fenómenos. Sí, pero en base a esta hipótesis, utilizando a esa persona como catalizador. Exactamente. Claro. Exactamente. Voy a contar una experiencia que alguna vez, hace tiempo que la conté, por eso la cuento, porque seguramente como la gran familia del misterio de este programa, de Más Allá de la Realidad, pues ha crecido tanto, estamos, Fernando, no te lo he dicho, en torno ya a las 700.000 descargas lo que va de año. Pues verdaderamente tremendo. 700.000. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues bien, como siempre hay oyentes que se incorporan a la audiencia del programa, por eso la cuento. Se encontraba, nuestro querido don Germán, se encontraba en Roma. Se encontraba con el conde de Mancini, director del Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma. Y en esas jornadas, el conde de Mancini le invitó a presenciar una experiencia. Y le dijo, profesor Argumosa, ¿quiere usted comprobar y ver con sus propios ojos de lo que es capaz la mente de una persona? Y don Germán accedió muy gustosamente, porque el conde de Mancini, una persona seria, metódica y rigurosa. Entró en una sala donde había un sujeto, una persona, con unos electrodos conectados a su cerebro, y estos al mismo tiempo estaban conectados a un pequeño tren eléctrico que tú y yo hemos tenido cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Sí, sí, esas la maqueta famosa. Esas maquetas tan preciosas y tan bonitas de tren, sí, sí. Pues ahí estaba esa maqueta de tren, un tren eléctrico conectado a los electrodos que iban al cerebro de esta persona. Pues bien, comenzó la experiencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después de varios minutos de poner voluntad a esta persona, este hombre, en mover ese tren eléctrico, aquel tren, por esos pequeñísimos raíles, se desplazó lentamente, muy lentamente, unos centímetros, que se prolongaron durante unos segundos. Y el conde le dijo: ¿ha visto usted, profesor, de lo que es capaz la mente? De mover con su poder un tren eléctrico. Es el poder del cerebro. Todo era ironía, claro, porque la pregunta que le hizo don Germán a continuación fue la siguiente: ¿cuántas veces ha habido que amplificar la potencia, el potencial? Y el conde de Mancini, riéndose, le contestó: querido profesor, hemos amplificado la potencia 800.000 veces. Es decir, que para mover un trenecito eléctrico, pequeñísimo, conectado a la actividad cerebral, eléctrica, del cerebro, sí, sí, para mover eso, diminuto prácticamente, se tuvo que amplificar 800.000 veces el potencial para mover un trenecito. Sí, que si no se amplifica no lo mueve, vamos. Claro está. Díganme ustedes, ¿cuántas veces hay que amplificar la potencia del cerebro para mover una mesa victoriana, por ejemplo, como ha ocurrido muchas veces, o para mover un sillón, o para hacer levitar ese archivador en Rosenheim? Empezando porque lo del tren tiene una base científica, en el sentido de que es la electricidad, es decir, es la actividad eléctrica del cerebro. Sí, sí, sí, sí. El cerebro tiene una actividad eléctrica. Por supuesto. Tiene un potencial, eso está claro. Pero hay que amplificarlo muchísimo para que un objeto material como es un tren eléctrico, pequeño, de muy pequeñas dimensiones, pero aún así se pueda mover. Por tanto, yo creo que es evidente. ¿El qué es evidente? Pues señoras y señores, es evidente que tiene que haber la fuerza, puesto que no hay un efecto sin causa, tiene que haber una causa que no es la mente de la persona. Yo, Fernando y queridos amigos, si alguien me explica primero lo que es la mente, que alguien, porque he escuchado definiciones y he leído definiciones de mente, pero es que ninguna me ha convencido. Si alguien me explica lo que es la mente, y en segundo lugar me dice de qué forma, es decir, cuál es el mecanismo, que es lo que tú decías antes, cuál es el mecanismo a través del cual una persona con su mente puede mover, sin poner voluntad, como los poltergeist, un objeto de esas dimensiones, mesas, sillas, estanterías, archivadores, un objeto pesado, entonces yo diré: bien, voy entendiéndolo, o empiezo a entenderlo, o empiezo a entenderlo. Mientras tanto, seguiré pensando que hay una causa que no es de la persona, que no es inmanente. Y a partir de aquí, el debate, por supuesto, en la casa o en el lugar de trabajo, hay personas que nos escuchan muchas veces desde el lugar de trabajo, sí, mientras trabajan con el ordenador, sí, tienen el MP3 puesto con auriculares. Pues bien, donde esté cada uno, que cada uno opine lo que guste. Vamos a preguntarle enseguida a Juan Carlos Salamanca qué es lo que opina. Esta es mi opinión. Yo te cedo el micrófono para que tú des, Fernando, brevemente o extensamente tu opinión sobre lo que acabo de comentar. Es interesante, ¿verdad? La experiencia del conde de Mancini sí. con Germán de Argumosa, porque, en fin, evidencia de una forma muy clara el potencial que tiene el cerebro, el potencial eléctrico, y cómo hay que potenciarlo, amplificarlo para mover una cosa minúscula, un tren eléctrico, una maqueta, 800.000 veces. No, y luego, Santiago, ¿cómo se quedaría la persona que ponía voluntad en moverlo? Porque imagino que poniendo toda esa voluntad y a pesar de la amplificación, quedaría, creo yo, quedaría agotado. Porque el intentar hacer eso y poniendo voluntad tiene que cansar una barbaridad. Claro, pero es que en este caso hablamos de algo que es empírico. Es decir, la actividad cerebral, y en este caso la actividad eléctrica cerebral, es algo empírico. Es algo que se da. Por tanto, si algo eléctrico, como es la actividad cerebral, se puede conectar a algo eléctrico como es un tren, amplificando la potencia, sí, pero hablamos de electricidad, sí. En este caso es plausible, en este caso sí, pero ¿cómo explicar que esa actividad cerebral eléctrica pueda mover un sillón o una estantería? Tiene que haber otro tipo de energía. Si es inmanente, si la causa es inmanente, si es la persona la que mueve ese objeto, como tú has dicho, inconscientemente, uh-huh. sin poner voluntad, porque no pone voluntad, ¿de qué forma? ¿Cómo? Esa es la historia. La desconocemos. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y en este punto damos la bienvenida a un querido amigo del programa que nos acompaña de vez en cuando y que estuvo aquí en los micrófonos, si bien no en estudios, sino fuera en exteriores, hablando de la Atlántida. Él es Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Fernando. ¿Qué bien. Tal? Bien, ya repuesto de ciertas afecciones. También ha caído, si es que, ha caído si con es, la gripe. Si es que es letal, ¿eh? Nos ha afectado a prácticamente pero todo el mundo. Pero es que se el pega el cambio muchísimo. De estación, el... Una cosa tremenda. En fin. Es un virus malísimo este. Pero horrible. Sí. Peor que el cientificismo. Juan Carlos, yo quiero conocer tu opinión. Estabas escuchando la mente... Todo esto es explicable simplemente, como dicen, por la mente, el cientificismo frente a la parapsicología o a los fenómenos paranormales. ¿Cuál es tu opinión? Los fenómenos paranormales... Tómatelo con calma, ¿eh? Directamente, te lo digo, hay que vivirlos. Hay que sentirlos. Lo que no se puede hacer es ser un científico de salón, lleno de libros, y decir así de buenas a primeras que es todo producto de la mente, de alucinaciones, etcétera, cuando no lo has vivido y no has sometido a un sujeto, a una persona, pues a unas pruebas de laboratorio, de investigación, claro, serio. Y luego tienes, bueno, los poderes extrasensoriales, entra dentro de la parapsicología, que esos salen algunos propiamente de la mente, como es la telepatía y otra, la clarividencia. Hablado de ello, ya lo has escuchado, pero decíamos que no se puede afirmar que estos fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos tengan su causa en la mente de la persona, porque puede ser una causa ajena la que transmita esa información a la persona. Sí, en parte yo creo que sí. En parte hay personas que poseen una cierta clarividencia. Juan Carlos, ¿tú crees que con la mente una persona puede mover inconscientemente, como los poltergeists, como decíamos, un sillón, un tresillo, una estantería, un archivador, una silla? Te pregunto, ¿la mente puede hacer eso, en tu opinión? Una persona de carne y hueso, por mucha actividad eléctrica que tenga en el cerebro, no puede mover un objeto pesado como puede ser, pues por ejemplo, un sillón o un famoso archivador de 100 kilos, acordándonos de Rosenheim. Si acaso, pues no sé, puede mover objetos pequeños, puede mover una cerilla, puede mover, pues no... Pero no descartando el demonio de Maxwell, famoso. Sí, efectivamente. Claro, que ya lo hemos dicho también. Bueno, como excepción... No, yo hablo de objetos pesados. De objetos pesados, no lo creo. Pero ya, cuando hay una causa que está fuera del cuerpo humano... Fuera de la persona, de fuera de la persona. Fuera de la persona, vamos a llamarlo entidad... Ya está libre de cuerpo, por lo tanto, de trabas. Es energía pura, libre, con libertad y con independencia para poder ejercitar. Pero en este caso sí que estás diciendo que estos fenómenos de tipo poltergeist están provocados, según tu opinión, es una hipótesis. Yo en este caso no estoy de acuerdo. Creo que es una hipótesis y de ahí no se puede salir. Pero en tu opinión, Juan, ¿crees que están provocados por espíritus directamente? ¿Por entidades espirituales? Yo, en la mayoría de los casos que haya leído o haya oído comentar en debate, la mayoría de ellos están provocados por, sí, vamos a decir, espíritus, o para el que quiera llamarlos entidades o entes, a través de un canal que somos nosotros. Ahora, es que los racionalistas te van a cortar la cabeza. Sí. Por decir esto. La ciencia no está separada de... Pues es que la parapsicología es una ciencia, caray. Sí, es una ciencia. Claro, que perdona por el caray, pero es que es la realidad. Sí, bueno, es que la parapsicología es una ciencia porque ya lleva tiempo y hay universidades dedicadas a ello. Y porque está reconocida como ciencia por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. No solo americana, sino también en Europa, la Universidad Lateranense de Roma, por ejemplo. Bueno, son cátedras, sí. Son cátedras. Y en otros países. Entonces esto no creo que sea una invención de cuatro alucinados y un millón de lunáticos. Es decir, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que investigarlo, leer libros, etcétera. Libros serios. Libros serios, porque librillos y libracos hay muchos. Se trata de leer libros serios. Pasa que se pueden, a través de los libracos y librillos, se pueden llegar a los libros serios, ¿no? Pero no se puede decir así, si de buenas a primeras, va, eso no existe. Yo, incidiendo en lo que comentaba al principio, que un científico que se precie como tal debería estar abierto a cualquier nueva posibilidad e intentar investigarlo y avanzar. ¿Por qué no? Es que ¿por qué no la parapsicología y la ciencia, por qué no pueden ir de la mano, entre comillas, ¿no? Investigarlo, caray. Entonces, lo que decía Juan Carlos, vivir una experiencia paranormal en las propias carnes. Pero nos encontramos de nuevo con determinadas personas que se precian de ser científicos, que a pesar de haber tenido una experiencia que ellos no pueden explicar, pues lo dejan ahí simplemente. Dicen, bueno, pues no tengo explicación para esto y punto. Y ahí se queda. Se cierran de nuevo en banda. Es que no, la ciencia, vamos a ver, se mueve entre probetas, pipetas, radiotelescopios, osciloscopios, toda suerte de aparatos eléctricos y otros, ¿no? Entonces, es lo mismo de siempre. Todo lo que no pueda ser medido, todo lo que no pueda ser visto, todo lo que no pueda... Sí. Claro, no existe. Pero ya recordemos que Demócrito, un pensador griego, ya pensaba en la existencia de los átomos en plena Grecia clásica. Nos remontamos a la Grecia clásica. Hace muchísimos años. Pero fíjate que, Juan Carlos, ¿qué dices? Todo lo que no se pueda demostrar no existe. Pero es que hay fenómenos, lo he dicho al principio y ahora añado otros. Hay fenómenos que están comprobados en laboratorio. Claro. Y invitaría a estos cientifistas, les invitaría a que vean, por ejemplo, que busquen por internet, que están las imágenes de laboratorio de Nina Kulagina, por ejemplo. Bueno, uy, es un caso impresionante. El movimiento de objetos en laboratorio con una campana de cristal de por medio, moviendo objetos a través de psicocinesis, fuese su mente o un demonio de Maxwell. No voy a entrar ahí porque no es el tema de hoy. Sí, pero aparte de la... invitaría a esos cientifistas a que vean cómo en esas sesiones, que eran rigurosísimamente controladas, se la desnudaba, en fin, unas medidas de seguridad y de observación extremas. Sí, que no había trampa ni cartón y que todo quedaba perfectamente documentado. Y luego, imposible cómo movía esos objetos. Y luego, aparte, cómo ponía las manos y donde había puesto la zona de la persona, quemaba. Bueno, eso te refieres a capacidades de sanación. Pero es que se demostró que esta señora tenía 8 veces más de actividad eléctrica en la parte posterior del cerebro de lo que se tiene normalmente. Interesante. Sí. Interesante. Invitaría, por ejemplo, a eso. O invitaría... Es que hablas de todo aquello que no está demostrado, no existe. Ante esta posición del cientifismo, yo diría... Vamos a ver, hago la pregunta y contestéis vosotros y los oyentes, que cada uno piense lo que quiera. ¿Las psicofonías no es un fenómeno que se estudia en laboratorio? Por supuesto. Sí. Es decir, no sabemos lo que es. Siempre, como en parapsicología se debe hacer, nos movemos en el campo de las hipótesis. Lo he dicho ya 1.435.000 veces. Pero lo voy a decir una más. Y las que quedan. Siempre dentro de las hipótesis. No podemos hablar en tesis. Pero el fenómeno psicofónico es un fenómeno que se puede llevar al laboratorio. Por supuesto. Es que las primeras psicofonías fueron recogidas por dos sacerdotes, Gemelli y Ernetti, el 17 de septiembre de 1952. No fue Jürgenson el primero. Mira, y ellos pensaron, sí, y termino, Juan, sí, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia, obtuvieron las primeras parafonías de la historia, que se sepa, y pensaron que eran ondas residuales o geoestacionarias, y por eso no se continuó, por lo menos oficialmente, con la investigación. Pero es que se investiga el laboratorio, antes he citado al conde de Mancini y al Instituto de Investigaciones Psicofónicas en Roma. Es decir, es que hay cátedras, es que hay laboratorios donde se graban con todas las medidas actualmente disponibles psicofonías, con aparatos de una calidad extrema, con campanas de vacío, con cámaras anecoicas, con jaulas de Faraday, y luego todos los medios disponibles, pasando esas grabaciones por diferentes medidores. Exactamente. No solamente queda la onda y punto. Claro. Pasan por espectrómetros, por diferentes tipos de medición de ruido, de fondo, de análisis de si sale alguna voz, del tipo de voz, del espectro de, claro, de voz, del espectro de onda. Exacto. Es un fenómeno, yo creo que interesantísimo, porque se lleva al laboratorio y la parapsicología aquí en este punto tiene mucho que decir. si el fenómeno está ahí. En España hemos tenido, desgraciadamente ya fallecido hace unos meses, a Sinesio Darnell. Menciono, sí, a don Germán, como no, pero menciono a Darnell porque él llevó el tema de las psicofonías en paralelo con el desarrollo tecnológico, y tenía en su casa un laboratorio en fin, muy desarrollado, y él investigó este fenómeno durante años y años, llegando a la conclusión, fue su conclusión, que efectivamente esas voces procedían de una dimensión que no era la física, la material. Y además, curioso el caso de Sinesio Darnell, porque él era un hombre de ciencia. Sí, sí. Era un hombre de ciencia. Químico industrial. Claro. Microbiólogo. Efectivamente. Sí, sí. Y como bien has dicho, fue avanzando según los avances tecnológicos, llenando ese laboratorio de nuevos aparatos, de medidores, bueno, cantidad de instrumental realmente impresionante. ¿No queremos un fenómeno que se puede demostrar que es paranormal? Pues ahí tienen ustedes, señores cientifistas, tienen ustedes el fenómeno psicofónico. Busquen, lean, estudien, y si encuentran algo mejor, pues cómprenlo. Juan Carlos. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que es que yo he conocido, o me han hablado de, bueno, pues de gente no creyente, racionalistas, escépticos, etcétera, que les ha ocurrido algún fenómeno de este tipo y lo han achacado a la mente, pero lo cierto es que se les ha hecho un nudo en la garganta. Esto que dices es importante porque es una muestra muy grande. Por un lado, puede ser soberbia intelectual. Es un tipo de soberbia. Está la espiritual, la patriótica, etcétera. Esta es intelectual. Por otro lado, puede ser un miedo. Uh-huh. Un miedo a aceptar. Inconsciente. Inconsciente o consciente. Un miedo a aceptar posibles realidades que están más allá de lo puramente físico. Pero es una muestra clarísima del cientificismo. Es decir, personas. Hace poco me escribió una persona, no voy a dar más datos, lógicamente, un particular, un email, donde me decía que a pesar de haber vivido un fenómeno paranormal en primera persona y auténtico además, él, por su condición de científico, no podía aceptar la realidad de este fenómeno y que, por lo tanto, no creía en lo que le había pasado. Esta es una postura irracional completamente. Sí. Estamos tocando con los dedos el cientificismo de una forma clarísima y rotunda. Una postura irracional por parte de un racionalismo. Qué paradoja, ¿no? Por parte de un racionalista. Claro. No, de un cientificista. Que es casi lo mismo. Mantiene de algunos puntos en común, pero no es lo mismo. Bueno, bastante. Es decir, el racionalista intenta explicar a través de la razón un fenómeno, el que sea en este caso. Pero es que el cientificista es aquel que está cerrado completamente, que aunque meta los dedos en la llaga, como Tomás en el caso de Jesús. Tomás creyó, sí, cuando metió los dedos, pero es que los cientificistas, aunque metan el dedo en la llaga, no creen, siguen sin creer. No, bueno. Y esto es lo grave. Es un pecado intelectual. Pero ¿sabes qué pasa, Santiago? Hay otra cosa muy importante. A los que hemos investigado o investigamos estos fenómenos actualmente, nos han hecho mucho daño ciertas personas que, llamándose ocultistas, esoteristas, mezclándolo todo en un saco, se dicen todas esas cosas, y entonces los racionalistas o cientifistas atacan diciendo que, claro, que todo esto es lo mismo y está metido. Y ahí llevan razón. Claro. Ahí llevan razón. Pero. No, es que hay que decirlo. Ahí llevan razón. Pero es que nos perjudica estudiamos estos fenómenos de una forma. Claro. Procuramos que seria y rigurosa, nos hace muchísimo daño. Claro. Porque estas personas están representando, o intentan representar a una comunidad de estudiosos, de investigadores, entre los que nos encontramos, que para nada en ningún momento nos representan. Para nada, en ningún caso. ¿Por qué estos cientifistas? ¿Por qué no se fijan en un Hasbender, por ejemplo? Por ejemplo. No digamos Constantin Raudive. ¿Por qué no se fijan en todo el elenco que hay de grandes personajes, de grandes hombres de ciencia, como hemos repetido una y mil veces? ¿Por qué no se fijan en las investigaciones durante 40 años de un Reset, Premio Nobel de Fisiología? ¿Por qué no se fijan en un Thomson, por ejemplo, descubridor del electrón? ¿Por qué no se fijan en un Baron Schrödinger, por ejemplo? Es que puedo citar nombres y nombres. Sir William Crookes, Sir William Barrett, Sir Oliver Roach, Todd Moore. Es que podría estar aquí durante media hora citando nombres de oro de la parapsicología, antiguamente metapsíquica. ¿Tú quieres que te dé la respuesta? Una respuesta. En un Germán de Argumosa en nuestro país. Santiago. ¿Perdón? No, es una respuesta muy sencilla, pues porque a ellos, a los cientificistas, racionalistas y escépticos, les extrañaría mucho y les jorobaría, les fastidiaría mucho que hombres de ciencia como los que tú has citado. He citado unos pocos, hay muchos más, muchos de ellos premios Nobel, claro. Cuidado, pues claro. Les extrañaría, les fastidiaría, les jorobaría que hombres de ciencia se dedicasen, según ellos, entre comillas, a perder el tiempo en investigar estos fenómenos o cosas que a ellos les han pasado, porque como son hombres de ciencia, se ven dedicar a la física, a la química, a la medicina, etcétera. Fernando, y voy a decir algo que creo que es importante. Sí, no, muy rápidamente. No, te puedes extender el tiempo que quieras, no tenemos límite de tiempo, Fernando, tranquilo. Iba a decir que... Estaba muy callado aquí escuchando a Juan Carlos que, y al servidor. Que los, estos, bueno, estas personas, cientificistas, se fijan en otras cosas, no se fijan en esta serie de personas de relieve que has comentado y otras tantas que hay y muchas, que han investigado y han dedicado prácticamente su vida a investigar rigurosísimamente la parapsicología. Yo, en ese sentido, les disculpo, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué se fijan en esa serie de personajes? Y eso es lo que hace un grandísimo y terrible daño a la parapsicología. Efectivamente. Y la desacredita. Mientras la parapsicología en España no esté en la universidad, estaremos a merced de estos, de estas personas, sencillamente. Una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. El misterio para todo el planeta. joven adinerado quería comprarse una casa en una bonita aldea. Caminando por sus calles, le pidió información a un anciano sobre las que se encontraban a la venta. Este se brindó amablemente a acompañarle y se detuvo delante de cada una de las que estaban disponibles, indicándoselas con un gesto. Las primeras no parecieron llamarle la atención, pero pasados unos minutos, el joven exclamó: «¡Esta es magnífica! ¡Qué piedras tan perfectas! ¡Y qué maravilloso jardín! ¡La quiero!». «Señor, déjeme que le diga...» «No», le interrumpió el joven, «me da igual lo que valga. Tengo dinero de sobra para comprarla, sea cual sea su precio. Lléveme hasta su dueño para que me la venda». Pasaron unos días. El viejo se dirigía una mañana hacia el horno de pan cuando se encontró con un vecino que le dio la noticia de que el forastero con el que le había visto pasear por el pueblo había muerto la noche anterior dentro de la casa que había adquirido. Una viga muy estropeada se había desprendido del techo y el joven sufrió un fortísimo golpe que ni siquiera le permitió pedir ayuda. «No me sorprende, esa casa no está en condiciones por dentro». «¿Y cómo no se lo advirtió usted?». «Lo intenté, pero no me consintió decir una palabra». Antes de entusiasmarte con la belleza de algo, no olvides comprobar su interior. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Continuamos en Más Allá de la Realidad y seguimos, continuamos con el tema de esta noche. Vamos ahora, Santiago, Juan Carlos, con los aquellos fenómenos que son, por decirlo así, más claros, más evidentes, y que estas personas, científicos, rechazan de plano. Hablamos, por ejemplo, de ECMs, de fantasmas, espectros, apariciones, psicofonías, psicoimágenes, en fin, un abanico de fenómenos que están ahí y que también algún que otro cientificista que nos esté escuchando puede haber dicho, sí, pues que me metan a un fantasma en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? El fenómeno de las apariciones. En un laboratorio no, pero fotografiado y filmado en vídeo sí que están. Exacto. Exacto. Ante eso, ¿qué podemos decir? Me lo decía hace unas noches una persona, además una persona que Juan Carlos conoce, no diremos un nombre, muy erudito, muy lector, ¿verdad? Sabes de quién te hablo, ¿no? Sí. Que nos decía precisamente esto, a raíz precisamente del debate de la otra noche en televisión. Una persona puede tener una alucinación, que esto quedó en el debate. Por mi parte, tampoco había tiempo y los debates en televisión pues son así. No se puede uno explayar durante una hora. Claro está. Aquí como no tenemos límite de tiempo, pues podemos, por supuesto, decir lo que queramos, el tiempo que queramos. Lo que queramos también podemos decirlo en televisión, ¿eh? En el canal que sea, siempre que se diga con respeto. No hay censura, ni mucho menos. Pero cuando yo dije aquello de la alucinación al principio de mi intervención, dije que la alucinación no es tan fácil que se dé, porque es una plasmación en la realidad de algo inexistente, de algo que no existe. Y claro, esto, para empezar, se da en determinados trastornos mentales. Y digo en determinados. Me corrigió Loeches, me dijo que no necesariamente. Yo le dije, bueno, es que me faltó decir lo que voy a decir ahora. Ahora contesto totalmente a lo que quería decir. Una persona puede tener una alucinación, por supuesto, ante un determinado trastorno mental, como es por ejemplo la esquizofrenia. Puede tener una alucinación también si por ejemplo ha consumido determinados tipos de drogas, no todas las drogas producen alucinaciones, aunque todas hacen muchísimo daño, pero no todas producen este tipo de alucinaciones. Una persona puede sufrir una alucinación por anestesia. Sí. Por anestesia. Recuerdo el caso de una amiga, tú te acordarás, que despertando de la anestesia, bien es cierto que fue hace ya 14 años, y el tema de las anestesias pues ha evolucionado muchísimo, pero cuando se despertó de la operación de una hernia discal, pues estaba viendo un caballo en la habitación. Totalmente convencida, sí, sí. Había un caballo en la habitación. Para ella sí, en ese momento. Era una alucinación. Claro. Debido a la anestesia. Claro está. Una persona puede también tener una alucinación en un estado, si se encuentra en un estado de fiebre, febril, un estado febril altísimo. Hablamos de 41 grados, incluso 42. Sí. La persona puede tener alucinaciones. Se habla de delirios. Delirios y alucinaciones. Puede tenerlos. Principalmente esto. Esto faltó decir por mi parte, pero claro, no hay tiempo para todo. El tema de los fantasmas es muy interesante porque, como hemos dicho, ni una cámara de fotos sufre alucinaciones, ni una cámara de vídeo tampoco. En absoluto. Y se han recogido fantasmas en vídeo y en foto. Le cedo la palabra a Juan Carlos, que nos la pide. Juan Carlos. No, y a veces inopinadamente. Claro, como vosotros habéis dicho, una cámara de fotos o una grabadora para hacer parafonías no tienen conciencia, no tienen cerebro. Solamente son aparatos electrónicos que son manejados por personas, por lo tanto no están sometidos a emociones. Entonces, que me digan a mí cómo pueden existir esas alucinaciones que ellos dicen que hay en tales experimentos, es que no sé, no lo entiendo. Yo les invitaría a, se me ocurre así a bote pronto, a experimentar sencillamente en ciertos lugares, algunos de ellos de España muy antiguos o no tan antiguos, donde haya habido, pues no sé, violencia, sufrimiento, o ciertas actividades, a experimentar y que comprueben por sí mismos si se trata de alucinaciones o se trata de algo ciertamente más verdadero. ¿Sí? A mí es que me iba a decir que me hace gracia, pero es que la verdad es que no me hace gracia, no me hace ni puñetera gracia. Que es todo lo contrario. Quienes niegan estos fenómenos son precisamente personas, en su gran mayoría, que no se han molestado nunca por investigar este tipo de fenómenos. Cuando alguien niega un fenómeno, cuando se dice, por ejemplo, que una experiencia cercana a la muerte que cuenta una persona, como se cuentan por miles, cientos de miles en todo el mundo, de FMs, y sale el cientificista de turno, donde sea, diciendo que eso son elaboraciones del cerebro en momentos agónicos, que son elaboraciones de la mente en momentos, en los últimos momentos. ¿Se ha entrevistado usted, señor cientificista, con alguna persona que ha tenido una ECM? La respuesta en la mayor parte de los casos es que no. ¿Ha leído usted los clásicos de vida después de la vida? La respuesta suele ser no. Sí. ¿Se ha interesado usted en profundizar en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, intentando buscar una explicación a dicho fenómeno que no sea la mera hipótesis alucinatoria? La respuesta en su gran mayoría es que no. Y así ocurre con todos los fenómenos paranormales que se niegan. Las psicofonías, pues tanto de lo mismo. ¿Ha hecho usted alguna vez una investigación psicofónica? Pues en la mayor parte de los casos seguro que la respuesta es que no. Es decir, se niega sin haberse interesado en el fenómeno, sin haberlo estudiado, sin haber experimentado con el mismo. Esto, en mi opinión, es cientificismo. El científico, el auténtico científico, tiene que experimentar. El auténtico científico tiene que conocer de primera mano la información veraz, seria, rigurosa, fiable. Ese es el auténtico científico. El auténtico científico tiene que hablar, tiene que experimentar el contacto personal, entrevistarse con personas que han tenido o que han experimentado este o aquel fenómeno, pero no un testigo. A lo mejor 100. Claro, claro, claro. Durante años. No se puede descalificar la parapsicología en general sin tener usted conocimiento de lo que es la casuística paranormal. Así como yo, que me considero una persona, me considero prudente, no opino sobre aquellos temas que desconozco, usted, señor cientificista, no debería opinar, y menos de una forma alegre, sobre aquellos temas que desconoce prácticamente por completo. Esta es mi opinión. No me estoy refiriendo a nadie en particular. Estoy hablando del cientificista, de la figura del cientificista, de aquel que niega por negar, de aquel que desacredita por desacreditar toda esta fenomenología paranormal. Me refiero precisamente a este tipo de personas, de intelectuales. Esto es lo que no se puede permitir, y lo que nunca debería ocurrir, que personas que no tienen una preparación en la materia sobre la que opinan, hablen en radios, en teles, publiquen artículos en prensa, por supuesto en internet, sobre temas de los que no tienen absolutamente o prácticamente ninguna formación ni información. Puede ser síntoma o bien de desinformación prácticamente completa, o sencillamente, que también lo hay, mala fe. Sí, desprecio. Desprecio. Claro. Cuando, por ejemplo, se ha desacreditado por determinadas personas las teleplastias de Belmez, un fenómeno que quedó constatado en su día como un auténtico fenómeno paranormal único en el mundo. Algún día leeremos el informe original y oficial de Hans Bender, sí, que don Germán nos cedió, sí, después de morir, con el membrete de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, firmado Hans Bender. Ahí tenemos sus palabras diciendo que le consta el carácter paranormal de las teleplastias de Belmez. Y hubo entonces, y también sigue habiendo ahora, voces que hablan en contra de Belmez, diciendo que fue un fraude, etcétera, etcétera. Esto es no conocer. Claro, Santiago, pero no conocer o mala fe. Es que yo, por ejemplo, a lo mejor no sé lo que es o qué proceso sigue una supernova al explotar, y no me pongo a hablar de ello porque lo desconozco. Es que no tienes por qué opinar si desconoces el tema. Claro, no me meto a opinar de algo que no sé. No me pongo a hablar de toros porque yo no lo sé, no entiendo. Claro. No, sencillamente no se trata ni de ser creyente, que te digan, pues mira, un burro volando y te lo crees, ni se trata de todo lo contrario, de ser un escéptico racionalista hasta el extremo de decir, ay, por mía, pues aquello es blanco. Dice, no, pero yo digo que es negro. ¿Por qué? ¿Por qué es negro? Porque sí, porque soy científico y lo digo yo. Y lo digo yo y lo creo así. Ni los extremos nunca se tocan. Son peligrosos y no sirven. Yo abogo siempre por un saludable entre medias, ¿no? En el cual el escéptico se mantiene, vamos a decir, escéptico, pero abierto a cualquier posibilidad. Y respetando, claro, por supuesto. Y el que cree, no se lo crea todo, porque claro, de lo que vea, claro, claro, de lo que oigas y veas, la mitad creas, y de esa mitad, la otra mitad, ponla en entredicho, ¿sabes? ¿Eh? Es muy importante para los dos mostrar esta postura, porque si no, no llegaremos nunca a un acercamiento entre escepticismo y creencia. Creo que son muy interesantes las palabras de Juan Carlos. Mucho, mucho. Son muy interesantes. Pero es que el auténtico investigador de la fenomenología paranormal, debe ser escéptico. Claro, debe ser escéptico. Claro, no debe ir a investigar algo creyéndose todo. Claro, claro. Nunca, nunca hay que desconfiar del testimonio de los testigos. Hay que creerles. Pero se deben comprobar los hechos. Sí se puede. Si una persona dice que ha visto a su abuelo fallecido, eso no se puede comprobar. Pero sí, lo que sí se puede examinar es el testimonio y estudiarlo. Eso sí. Eso sí se puede. Y lo primero que a mí me enseñó Germán de Argumosa es que ante un supuesto hecho paranormal o fenómeno paranormal, lo primero que hay que descartar, lo primero que hay que descartar es el fraude. Si se puede constatar el hecho, estudiar. Si hay un poltergeist en una casa, una familia dice que en su casa hay fenómenos de tipo poltergeist, primero hay que descartar que sea un fraude de la familia, es decir, que busquen notoriedad, que busquen popularidad, con ello pues beneficios económicos, etcétera. Sí. Lo primero es el fraude. Y lo segundo es descartar causas naturales. Ante un determinado fenómeno, por ejemplo, en una casa donde a altas horas de la madrugada se escuchan sonidos extraños. Bien, vamos a investigar qué tipos de sonidos son esos. ¿De dónde proceden? ¿Son provocados o producidos por un elemento o un factor natural? ¿O tienen carácter paranormal? Recuerdo ahora mismo, pues, por ejemplo, la Casa de los Ruidos, famosa. Sí. En la calle del Toboso. Sí. En Madrid. Donde se oían, como saben los aficionados, unos extrañísimos ruidos, sobre todo en las paredes. Se apuntó al chico que tenía pues cierta disfunción psíquica, y algunos investigadores, también estuvo don Germán allí investigando, algunos investigadores opinaron y se sigue opinando que el que provocaba todos esos fenómenos de forma inconsciente era el chico. Bien, pues esto es lo que hay que estudiar. Nunca se llegó a dilucidar bien qué fue aquello de la Casa de los Ruidos. Nunca se llegó a saber exactamente de dónde venían esos extraños sonidos. Estudiemos la causa. Veamos si es natural o no natural, o paranormal. Y descartado el fraude y las causas naturales, es cuando podemos empezar a pensar en un factor paranormal o en una causa paranormal. Solamente entonces. Por eso he dicho que el investigador de este tipo de fenómenos tiene que ser escéptico y sumamente crítico, y no creerse todo lo que se le cuenta. Confiar en la buena fe de los testigos mientras no se demuestre lo contrario. Claro, claro, efectivamente. Evidentemente. Me estoy medio sonriendo, Santiago, porque me estaba acordando. Porque ya te estoy viendo. ¿Qué no, ¿qué es pasa? Que me está. Me estaba acordando de nuestro querido compañero en Radio Nacional, Javier Segade. Sí. Que algunas noches, pues, te hacía entrar al estudio rápidamente para adelantar un poco de qué íbamos a hablar y demás, ¿no? En el programa que. En su programa Vive la Noche, que iba antes del nuestro. Y una noche. A ver, esto es una broma de Don Fernando. No, no es una broma, es que me he acordado. Hubo una noche que. Ya, bueno, ya sé lo que vas a decir. Pues que Messi pues metió uno de esos golazos que impresionantes, ¿no? Como los de Cristiano Ronaldo, más o menos. Bueno, al estilo de Messi, ¿no? Entonces te digo, Santiago, el gol que ha metido Messi, ¿qué te parece? ¿Paranormal o no? Y tú dijiste. Primero, Javier, hay que descartar el fraude. Sí. Después, me acuerdo. Causas naturales. Y luego ya podemos a lo mejor pensar que sea algo paranormal. Me acuerdo perfectamente de aquella intervención mía. Por eso me Javier, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero Javier Segade. ¿Terminamos? Terminamos. Creo que hemos dicho muchas cosas. Terminamos. Para psicología frente a cientificismo, vaya tema. Habrá una segunda parte más adelante. Juan Carlos, conclusión final, palabras finales para cerrar el programa de hoy, tu intervención aquí. Juan. Bueno, pues acabo mi modesta y humilde intervención en este programa diciendo que hay que... Hay que abrirse. Modesto y humilde, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya te das cuenta? Cuidado, cuidado. Hay que abrirse. No, ni ser tan cerrados como un muro, ni tan abiertos como, bueno, un... Como dos puertas. Como dos puertas. Del oeste. Del oeste. Exactamente, sí. Sí. Y que... Ni ser crédulos, ni ser absolutamente cerrados. Que lo más importante es buscar. Buscar la verdad. Y si queda algo, seguir buscando. Y si queda algo, seguir buscando, pero para uno propio. Y luego compartirlo. Y que los extremismos nunca se tocan. Y los fanatismos tampoco. Tanto de uno como de otro lado. No son buenos. Entonces llegaremos un día en que, en fin, estos fenómenos se puedan estudiar con absoluta libertad, se diferencien unos de otros, y eso es lo que tengo que decir. Muy bien, gracias Juan Carlos por habernos acompañado aquí en el programa una noche más. Ha sido un honor, un gratísimo rato pasarlo entre dos contertulios tan, bueno, tan eruditos. Que somos del Madrid, Juan Carlos. Que tú eres colchonero. Sí, que bueno. No somos tan majos. Ah, claro. Nah, sí, sí. Que claro. Este año nos llevamos la liga. ¿Han visto que bromista con Santiago Vázquez? Juan Carlos, gracias. Fernando, se sigue riendo. Yo creo que esta es la postura, en realidad, de los investigadores, de los que nos consideramos serios, dentro de este clima de humor, que no falta nunca, más allá de la realidad. Nunca, siempre está presente. Que nunca falta. Pero, ante estos ataques, ¿de qué te ríes, Fernando? ¿De qué te sonríes? Me estaba sonriendo de lo de este año ganamos la liga. Está complicado. Está complicado. Los aficionados de Barcelona. Bien. Yo termino diciendo. Este programa levantará ampollas. Seguramente. No, seguramente no, seguro. Porque decir que uno cree en los fenómenos paranormales está mal visto. Pero ahí quedó bien claro. En cuarto milenio. ¿Cree usted de la existencia de los fantasmas? Un 82,9 de los encuestados dijeron que sí. En la encuesta que hizo cuarto milenio. Casi un 83% de los encuestados. Otra pregunta hubiera sido, que no recuerdo que se hizo, creo que no, es: ¿ha visto usted alguna vez un fantasma, una aparición? Fantasma o espectro, depende. Sí. Creo que sería interesante. Porque realmente estos fenómenos, ya no hablo de apariciones, de fantasmas y espectros, estos fenómenos merecen toda nuestra atención. En contra de lo que he dicho de que decir que uno cree en fenómenos paranormales está mal visto, debería ser todo lo contrario. Incluido, o máxime cuando una persona, ha experimentado ciertos fenómenos paranormales. Si los ha experimentado en sus propias carnes, ni te cuento. La cosa se acentúa todavía más. Muchísimo más. Pero vuelvo al principio. Y aquí termino. Cuando eminentes hombres de ciencia, muchos de ellos premios Nobel, se han dedicado durante años al estudio metódico y serio de la fenomenología paranormal, es por algo. No han perdido el tiempo. Antes iba a hacer un apunte y con esto voy a cerrar. Leí el otro día que a Einstein, Albert Einstein, se le considera como la mente más privilegiada que ha existido. Bien, señores, señoras y señores, pues Albert Einstein creía en la existencia de Dios. Sí. Y de ahí su famosa frase: Dios no juega a los dados. Hablamos de Einstein. Vuelvo a decir, considerado como la mente más privilegiada. Y ahora parece ser que está un poco en entredicho su teoría y su fórmula con este descubrimiento de esas partículas, de esa partícula. Sí, pero bueno, la figura de Einstein está ahí. Y muchas veces por ese carácter un poco excéntrico, pues siempre va a estar entredicho, pero nadie pone entredicho su verdadera genialidad. O sea, exactamente. Eso está ahí. Pues Einstein creía en Dios y lo tenía muy claro. Ese orden en el universo tenía que tener un ingeniero, y este hombre, este gran hombre, lo tenía muy claro. No digo que el que crea en fenómenos paranormales tenga que creer en Dios, pero hay una trascendencia implícita en determinados fenómenos paranormales. Lo dejamos ahí. Tema de mi conferencia del día 29 en el cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida en el Palacio de Congresos de Albacete. Creo que todas las entradas están totalmente agotadas. Madre mía. No hay aforo. Creo. Pero bueno, que visiten www.vidadespuesdelavida.es y ahí se pueden informar escribiendo. Todos los la recaudación son 1000 plazas de auditorio ante 1000 personas, 29 y 30 de octubre. Toda la recaudación de este congreso va a ir destinado a paliar pues el hambre y las necesidades en Somalia y en el Cuerno de África, a dos ONGs. Una es Médicos Sin Fronteras. Creo que es Médicos Sin Fronteras. Y la otra no recuerdo la misma. Perdónenme porque estoy hablando de memoria y no quiero cometer un error. En definitiva, pues que los que ya tengan su entrada, pues allí nos veremos. Y los que no, pues lamentándolo muchísimo, pues es que se han vendido todas las entradas, Fernando. Todas. Hace tiempo que ya se han agotado. Y bueno, pues 1000 entradas, 1000 que se han vendido. Nos alegramos muchísimo y felicitar a todas esas personas y a los organizadores, por supuesto, y a los ponentes y conferenciantes. Como ahí estaremos, 29 de octubre a las 12 de la mañana es mi conferencia. A las 9 creo que es la de Ain Germain. Y bueno, pues habrá después muchas más por la tarde, el domingo también por la mañana, el fin de semana. Cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. Fue la idea de Angelo Ricci, Joe Sarnek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua de Walter Street, próxima al mar, y se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Ricci, Sarnek y Silva, pues su profesión era nada menos digno

Y terminamos, Fernando. Terminamos. Y lo estamos haciendo con una canción, Can You See? Esta me gusta especialmente. Can You See? Can You See? Un tema... ¿Qué nos puedes decir? Bueno, un tema de mi queridísimo Miguel Barbas, compañero de batallas, compañero de grupo de música, al que envío un abrazo muy fuerte y que pronto nos veremos. Un abrazo, Miguel. Seguiremos tocando y componiendo canciones nuevas. Es una composición suya. Sí. Y esta es una grabación que hicimos en el año 97. Con Enrique Muro, de manager. Enrique Muro, de manager. Ahí estábamos todos, en el estudio de grabación, ¿no? Tú también estabas... Tú le haces los coros en esta canción, ¿no? En esta canción yo le hago los coros a él, el que canta. La segunda voz. Exactamente. Y quien canta es Miguel Barba. Quien canta es Miguel, y en el bajo estoy yo, en la guitarra está Miguel. En la guitarra, en los solos de guitarra está... Javier Navas. Y Carlos en la batería. En la batería. Pues la escuchamos un poco. La escuchamos. Muy bien. Fernando, un placer. Nos despedimos y la ponemos desde el principio porque merece la pena. Sabes que me encanta esta canción. A mí también. Siempre te lo he dicho. Realmente hermosa. A mí me gusta muchísimo. Fernando, gracias por todo. Un placer, como siempre, Santiago. Hasta el próximo día, que será pues el último jueves de este mes de octubre. Así es. Así será, si Dios quiere. Fernando, gracias. Si Dios quiere, un placer, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, amigos. Desde Madrid, España, un saludo para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Aquí en el podcast, los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Esperamos que el programa de hoy les haya interesado muchísimo, como siempre intentamos. Un abrazo muy fuerte. Cuídense, por favor. Adiós. Everything you've done, and now I realize.